que estamos sus llamadas, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos los que sintonizáis con la Radio del Deporte, esto es Radio Marca a través del 101.4, también os saludamos a través de la pequeña, no, ya es la gran pantalla, porque ya las pequeñas han quedado muy grandes a través de Tele-Elche, y por supuesto para los que sintonizáis en nuestra frecuencia a través de InfoExpress.es. Esto es el segundo y es a partir de acá, y hasta las 2 de la tarde en este martes del 5 de septiembre de 2019. Ahora particulares. Que todavía no se han sacado el abono. La campaña con sus ventajas económicas finaliza este sábado. El equipo vuelve a los entrenamientos para preparar el choque frente al Recreativo de Huelva. Recuerda que es este sábado a las 8 de la tarde a Marca TV. Genereno es baja por un esguince de tobillo. Su meta y Carles Gil, a pesar de sus molestias, llegarán a tiempo. Harry Powell está loco por volver y espera entrar ya en la convocatoria. Eden, ex del Recre, se enfrentará por primera vez a su ex equipo. Repasaremos también, compararemos cómo estaba Elche en la jornada número 6, la pasada temporada. Saludamos también a nuestra compañera Rocha Fernández para que nos haga la pregunta de rigor, la encuesta que lanzamos a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Rocha, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Pues hoy preguntamos, ¿crees que el club y el equipo pueden hacer algo más para conseguir más abonados de aquí al sábado? ¿Se puede hacer algo más? ¿Necesitan, pues en este caso, más alicientes los escépticos, los que todavía no se han sacado el abono? ¿Puede hacer algo más el equipo? ¿Pueden hacer algo más los miembros del Consejo de Administración? Eso es lo que os preguntamos para que bueno, pues nos digáis qué pensáis. Si hay algún comentario, los más madrugadores. Sí, pues tenemos un par de ellos. Por ejemplo, Luis Sánchez nos dice, pues claro que sí, veo poco movimiento dentro del club, aunque últimamente algo más con la llegada de Juan Luis. Y José Santiago Mateo nos dice, regalar a los más pequeños en los colegios y más de uno obligaría a sus papás a regalar. Pues ahí están nuestras ideas, que son muy interesantes, sobre todo para los miembros del Consejo de Administración. Recuerdo que este sábado finaliza oficialmente la campaña de abonos y con ella, bueno, pues lo que han sido las ventajas fundamentales que el Consejo de Administración sacó, esa arriesgada campaña de abonos que presentó a mediados de julio, que dejaba claro su compromiso con aquello de si el equipo sube a primera se descontará el importe del abono para la próxima campaña y si no se clasifica para el playoff, el abono será gratuito. Pues esto tiene vigencia hasta este próximo sábado. A partir del lunes que viene podrás seguir sacando el abono, pero ya no tendrás estas ventajas. El presidente de Elche reconocía a estas alturas estar sorprendido porque no ha habido mayor demanda. No sé si ocurre. Eso fue un caso. Yo creo que tenemos que Y además además el presidente del Elche argumentaba el tema de los precios, por si alguien decía que son precios caros, bueno, pues aquí están sus argumentos. Yo diría que quizás la gente de la mente de la ciudadanía lo está volviendo a la prensa, la necesidad de estas escogiendo todas las familias, es importante. Yo diría que tampoco la situación de la política es un precio tan abusivo como para que alguien no pueda venir. Pero de momento cosa que hace ya 3 años y medio, desde el 16 de abril de 2009, en un Salamanca 1, el segundo, es que han pasado las peleas de 143 partidos de liga y 6 de copa, para que sucediese esto, que el Elche terminase limpio de la liga. ¿Es una casualidad? Yo no creo nada. ¿Es muy difícil que vuelva a terminar sin una tarjeta? Sí, pero desde luego este año tiene muchas más posibilidades de acabar sin tarjeta que los años anteriores. ¿Por qué? Pues una filosofía. Pronto veremos al equipo, al Alcorcón, equipo que entrena Bordalás, entre los más tarjetas. Vamos a ver, no es bueno ni es malo. No es bueno de cara a jugar. Hacer play, dentro de la legalidad. Quiero decir que en Bordalás ahora no hay que crucificarlo porque es un entrenador que con él, el Elche, liderase 2 años consecutivos ser el más tarjeteado. Pero era, o es, su manera, su forma de entrenar a sus equipos. Si no tiene mejores jugadores, pues agresividad al máximo, permitida, me refiero, intensidad, no tiene agresividad, no es la receta de mi valor. Agresividad, intensidad, músculo, estoy seguro que si abordarás de las a Madrid o al Barcelona, con esos jugadores, intentaría que fueran igualmente intensos y agresivos, pero la calidad de sus partidos. Pero es cierto que con Fran Escribá se ha producido este hecho. Y no es fruto de la casualidad. Esto no es por azar. Porque el Elche tiene otro concepto, otra filosofía que gusta más. ¿Qué gusta más? Tener la pelota, jugar al fútbol, defender teniendo el balón y cuando no lo tienes ser intenso, pero sin arriesgar demasiado la gente. Y seguramente si Bordalás no hubiera andado a Rivera, a Fidel, a Coro y a Carles Gil, por poner un ejemplo, hubiera sido un fútbol mejor, yo creo que sí. Ahora, la mentalidad de Bordalás, de Caracoles y sus equipos serán más tarjeteados que los de Fran Escribá. Pero vamos, de aquí a Lima me la juego 100%. Esto no es malo ni es bueno, es una realidad. Bueno, pues este es el dato. Luego repasaremos y compararemos cómo estaba en la temporada. Antes de que se me olvide, os recuerdo, porque tenemos ya los próximos partidos. Recordad, el Elche juega contra el Recreativo de Lima, contra el Decano. El Decano, porque fue el primer club que se jugó en 1990. Juega el sábado a las 8. Partido que da marca TV en el Martínez de Madrid. Semana siguiente, Mirandés Elche, mirando de Mirandés Elche, ahora sí, la Copa del Rey del año pasado, y Palomo contra el Atlético. El sábado que viene, sábado 6 de octubre, a las 6 de la tarde, en principio parece que no hay televisión, y siguiente semana, Elche en Numancia, domingo a las 12 del mediodía, televisado por Canal 3, el partido correspondiente a la novena jornada. La séptima, la octava contra el Mirandés y la novena en Chenumancia, domingo 14 de octubre a las 12, que está realizado por Canal. Es una de las cuestiones, en este caso, horarias. En cuanto al equipo, hoy ha vuelto a los entrenamientos, Powell está como loco por jugar, lo escucharemos, Fidel se enfrenta a su ex equipo por primera vez y pendientes de hombres como Carles Gil y Sumetra, que se retiraron con sobrecargas, que no van a tener ningún problema para llegar al partido del sábado. General no va a llegar con las 1.000 de grado 2. Y por otra parte, destacar que los jugadores de Elche se han sometido a un ecocardiograma transtorácico en el hospital Pinet de Elche con el fin de descartar posibles patologías en la estructura cardíaca. Y prácticamente uno de ellos, como no podía ser de otra manera, fue Pelayo. Y en los exámenes que se hicieron en Elche no se encontró nada, y se ha tenido que hacer la jefa del servicio de cardiología de Pinet, la doctora Silvia Guillón, que hizo esta prueba a los jugadores del equipo. Muy importante, yo creo que el realizar esta prueba, porque ya saben los sustos y las tragedias que están ocurriendo, sobre todo en la última década. Yo creo que desde que el fútbol es más físico, más intenso, más de élite, más músculo, y te pones en definitiva al cuerpo pues en un límite mayor que hace 20 o 30 años. Si habéis visto algún vídeo, o os acordáis, sobre todo si lo veis, vídeos de cómo se jugaba el fútbol hace 20, 30, 40 o 50 años, aparte de que veréis, con pantalones eran mucho más cortitos, y sedado. Bueno, pues este ecocardiograma transtorácico es una técnica de diagnóstico cardiológico no invasiva que permite ver la actividad del corazón en la pantalla. A través de esta prueba se puede visualizar las estructuras del corazón, permitiendo detectar problemas en la formación de su funcionamiento. Con la ecocardiografía se puede evaluar el origen de la presencia de determinados otros cardíacos, comprobar cuál es la función de bomba del corazón y ver cómo se movilizan todas las paredes cardíacas y sus. Con la realización de esta exploración cardíaca, desde el cuerpo médico del club se pretende descartar patologías de este tipo que se han hecho tristemente graves, como he dicho en los últimos años. Todos los futbolistas han pasado este reconocimiento positivamente en el hospital Skinner, no habiéndose detectado ningún problema cardíaco grave entre ninguno de los miembros de la primera partida. Esta es una buena noticia, pero sobre todo que es bueno que se haga cada con tanto los primeros nuevos como los otros. Bueno, una pausita y empezamos a escuchar más protagonistas. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Pardo. Entre colocación, 10 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntarlo te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Cabadones Sols 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. ¡Tipo Dios! ¡En Elche! Uno de los discos más maravillosos de Europa. Del 27 al 30 de septiembre, instalado frente al Centro Comercial de Youth, presenta las Monster High, al Capitán América en la Rueda de la Muerte, y sus amigos de la tele, Pineas y Fer. Más de 30 especies de animales como camellos, caballos, llamas. No te pierdas nuestros alambristas, trapecistas, payasos, laborables 19:30, sábados 17 y 19:30, domingos 12 y 17 horas, instalado frente al Centro Comercial de Youth. Para toda la familia. ¡Todo vamos a perder! Confianza nos hace mejores. Luchamos juntos. Abono de este sábado. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina a Filbert Ascensores y Provisan. Elche Squash Club. Nuevas clases dirigidas. Yoga, Zumba, Mitsu Ryu. Ahora es el momento. Abundante Squash. Elche Squash Club. DiarioPrasquivelche.com. La web con la actualidad más completa del Elche Club de Fútbol. Primer equipo, cantera, afición. Nuestro equipo al detalle. DiarioFranciVerde.com. Síguenos también en Facebook y Twitter. DiarioFranciVerde.com. El diario de la afición. Elche Squash Club. Nuevas clases dirigidas. Yoga, Zumba, ahora es el momento. Aplicación Squash. Elche Squash Club. Si quieres volver a tu empresa con un mínimo gasto, Centro de Negocios R5 es tu solución. Centro de Negocios R5 te ofrece desde 60 euros mensuales domiciliación de empresas con todos los servicios incluidos. Domicilio social, fiscal y comercial, aviso de inmediato de cargas urgentes y certificados oficiales, email sin coste y disposición de despacho gratuito al mes. Más información en el teléfono 966-651-100 o en el 4@rtl5.com. Centro de Negocios Rtl 5, en calle Juan de Rtl 5, Elche Parque Empresarial. Que hay que frenarlo, quizás para esta semana no, pero para la que viene sí, porque él está ya haciendo entrenamientos los del viernes normales con el resto del grupo, que evidentemente físicamente no está ni mucho menos al ritmo del resto de compañeros, pero tiene una semana que tiene 18 puntos, 17, no estaría mal a lo mejor darle 17%, porque ese futbolista sí está bien físicamente, sí es diferente a lo que tienes y sí te puede venir bien. Ahí sí tienes un plan B porque las cosas se cuentan. Rosa, recordemos la pregunta que hacíamos a través de las redes sociales. La pregunta es que si creen los oyentes que el grupo, el equipo pueden hacer algo más para que se vendan más abonos de aquí al sábado. Y David Martínez nos dice que el primer paso para subir a primera lo damos en la grada y con 7.000 abonados no se sube. José Molero también nos comenta que no pueden hacer nada más, ya que hicieron una apuesta arriesgada en la campaña de abonos. Y el equipo está dándolo todo y cumpliendo cada partido. El que no se ha sacado el abono ya es porque no ha querido o por economía no ha podido. Miguel Ángel Cortés, el equipo ya ha hecho lo que tenía que hacer, el club tiene que cuidar a su abonado, cosa que no lo hicieron en las últimas temporadas. Todos recordaremos los famosos packs. Eso era menospreciar al abonado de siempre y literalmente vamos a por el resto de la próxima fin de semana. También nos dicen por aquí, yo creo que ya poco se puede hacer, lo que pasa, he visto lo de otras temporadas, es normal y encima está la crisis. Dicen que sí, que también debería alargar un poquito más el tiempo de adquirir el abono. Adrián José Lucas dice que se quejen de existir, que se dejen de existir. 8.500 están muy bien. Y si no, que miren la afluencia en las gradas de ese Bimba. Solo el Molinón se llena más. Quien no se ha sacado el abono piensa que no lo van a hacer. Y por último, el amigo de Powell nos dice José Santiago Rojas. Por lo visto, el entrenamiento de Powell tiene. En el entrenamiento Powell solo tiene un 10% de intensidad en sus compañeros, aunque quedan. Bueno, pues el propio Powell es el que va a responder a cómo entrena, si está ya bien, si las sensaciones son buenas y si la resonancia que le hicieron ayer ha dado pues resultado positivo. ¿Cómo está Barry Powell? Pues le preguntamos a él. Sí, viene el grupo solo y ayer hemos hecho una resonancia. Estaba muy bien, pues ahora estoy entrenando con el grupo. ¿Me gustaría entrar ya en la convocatoria esta semana? Claro que sí, pero es una decisión de un míster. Y después de tanto tiempo quiero jugar, pues no tengo muchas ganas, pero vamos a ver día a día cómo será. Sí, entonces no tiene bueno. Sí, no, nada, y ahora después de entrenamiento estoy. Sobre la semana y vamos a ver si a día. ¿Y para ponerse al ritmo de compañeros para recuperar la forma? Vamos a ver galería cómo me encuentro y me encuentro muy fresco, puede ser un poquito más de trabajo, puede ser a veces dos veces galería para mejorar lo antes posible. ¿Por él jugaría ya este próximo sábado? Sí, quiero jugar con el 20, 15, 5, 2 minutos, pero sí, eso es el mismo. Volviendo a hablar, me recuerda a John Benjamintos, el mismo acento que es holandés, no sé qué era galés, Sánchez, me parece más inglés que holandés. Por cierto, un compañero me preguntaba si pensaba que todavía podía pelear por el Pichichi de segunda división. Y esto es lo que no sé, cuando lo debería dar, sí, sí. Máximo. No, tampoco, vamos a ver, creo con este equipo será más fácil, más caldo, porque jugamos muy bien. No he visto el retiro, pero había muchas opciones claras y creo que voy a tener muchas ocasiones. Piensa que va a tener muchas ocasiones cuando juegue, aunque ojo, otra cosa es que se ponga a tono físicamente y que le pueda quitar el puesto a uno de los jugando, porque ahora mismo está más claro que el agua que le tocará esperar. Pero sus condiciones, alguien podría pensar, bueno, es un delantero 9, alto, panzer, pues para el que no lo haya visto, Powell es un jugador de velocidad, un 9 corpulento, que aguanta muy bien el balón, que lo protege, pero que además define muy bien. Yo creo que es un plan B perfecto si físicamente está recuperado, porque el que está funcionando mejor ahora mismo es el plan A, lo que tenemos jugando, pero jugando es un futbolista distinto y que también se puede dar mucho, sobre todo porque tienes hombres de banda. Hombres de banda que te ponen buenos balones, ya no sé Chumeco, ya no sé Fidel, ya no sé Palanca, y ahí están los goles. Por eso él entiende que se puede adaptar francamente bien a ese juego rápido que tiene. Sí, creo. Sí, puede ser. Pero también rápido y a mí me gusta. Contraataque también con 3-4 jugadores que están muy rápido y eso a mí me gusta. Vamos, que le beneficia tener hombres bola en la banda. Sí, sí, creo que sí. Por eso le digo, vendrán muchas opciones para el equipo. Estoy en forma. En forma tiene que marcar, esa es la clave. Coger la forma. ¿Y cómo se coge la forma? Ahora mismo. Forma tiene que venir, por eso solo vienes con los buenos minutos y entrenas mucho, pues por eso espero que puedo volver muy pronto en el campo para coger forma y para estar 100%. Toca esperar cuando esté ya a tope. Sí, eso es lo que hay, pero es más fácil como delantero porque tiene muchas opciones para necesitar un delantero, es más difícil y yo será portero o algo. Vamos, esto es el motivo. El portero, te preguntamos a vos. Jugar como siempre creo y hemos tenido confianza y seguro que vamos a ver. Y la última, le encanta el comienzo de liga, pero avisa, esto es muy largo. No, es antes de siempre para ganar todo, pero no es posible, pero aún es también muy pronto, llevamos solo 6 partidos y faltan 36, pues la tienen que mantener esta forma y eso es más difícil. Vale. Bueno, pues este es Barry Powell, la verdad es que derrocha simpatía. Vamos a ver si esa doble operación poco habitual en el fútbol, que es la operación de rotura circular en el cuádriceps, en el recto, en el forma superior, pues ha quedado bien, ha quedado completamente cicatrizada y ya no tiene problemas, porque esto sería el mejor fichaje, no ya del mejor de invierno, sino ya. Quizás esta semana no, pero la que viene sí, pensamos que el mister decía la semana pasada que para esta semana ya entrenaba con normalidad con el grupo y quizás para la siguiente ya podría entrar en convocatoria, pero teniendo en cuenta que anda con los justos, la semana pasada quedó fuera muy trago, un trago para menos. Para esta tendría 18 justos con un trago, si quitamos a Generelo, con lo que bueno, igual a lo mejor piensa que Powell podría tener ya la posibilidad de ir metiendo en el grupo, que empiece a respirar competición, que empiece a respirar compañerismo ahí en el banquillo con los compañeros. No estaría mal ir metiéndolo, aunque incluso no pueda jugar, o si está ya bien para jugar 10 minutos, pues si se le empiezan a dar ritmo de partidos a los jugadores con lesiones largas, hablando de 10, 5, 20, luego 30, en fin, más o menos por ahí por ahí. Por cierto, uno de los oyentes me rectificaba y estáis aquí, te hacéis muy bien, que efectivamente el decano he confundido la numeración, he dicho que se fundó en 1898, es el 9 y el 8, pero a través de 1889, 11 años antes del siglo, del comienzo del siglo XX. Claro, ya tiene 111 y 12, 122, 123 años tiene ya el decano. 12, tiene 123 años. Por ejemplo, el 23, por lo que va a cumplir 90 años, más jovencito, por lo menos en

empatado uno y ha perdido dos, no ha ganado, es el partido que ha jugado dos perdidos, uno empatado, y sobre todo llama la atención su poder realizador. Fuera de casa no ha marcado un solo gol en los tres partidos y le han hecho cinco. Donde está fuerte es en su estadio, donde ha ganado los dos partidos. Se está sustentando el recreativo Huelva en su estadio, donde de los 10 puntos que lleva conseguido no, el otro punto lo conseguía a domicilio, como digo, no sabe lo que es marcar. Se le contaba a Fidel, sí, con esto de las lesiones y que a estas alturas ya tenga los 18 puntos, él tendría que estar en una plantilla. Todos los jugadores que han competido hasta ahora lo han hecho fantásticamente bien. Ya tenemos la suerte de contar con Berti, que esperemos que se va incorporando. Seguramente Miguel para la semana que viene pueda entrenar con el grupo, con la siguiente. Carmen y Chumeta creen que no van a tener ningún problema para estar en el partido. Siempre es que no nos pasa. La semana pasada se retiró antes del descanso Genetero lesionado, la anterior antes del descanso Palanca, la anterior antes del descanso Carles Gil. Pues simplemente una casualidad. El Elche Club de Fútbol y Fidel para escuchar ya la última, y es que está encantado con el juego que practica. La jornada número 6, la temporada pasada era un décimo y completaba su tercera derrota consecutiva. Digamos que ganó los tres primeros, se puso líder, pero luego perdió los tres siguientes. Era un décimo con 9 puntos. En la actualidad es líder con 16. Es decir, este se lleva 7 puntos más que el número. Pero ojo, porque luego se recompuso y a partir de noviembre empezó a ganar y a ganar y acabó en la vida como líder. Y ya vimos luego lo que le pasó el año pasado, que fue una montaña rusa. Empezó como líder, ganó los tres primeros, perdió los tres siguientes, volvió a ponerse líder, se desfondó en la segunda vuelta. Rosa, últimos comentarios. Bueno, pues sí, ahí lo de la pregunta de que me hizo el equipo, porque es la misma el sábado. Sergio Alonso nos dice que está bien hecho, ya que quiere ver fútbol, de los colores que ya vimos la primera de la temporada. Siempre digo que es un